De los testeos y los fallecidos en el día de hoy. Reiteramos entonces las cifras. Al día de hoy, 17.415 son las personas con casos positivos. Los últimos nuevos casos que se registraron en las últimas 24 horas son 564. Se sigue modificando el porcentaje, ¿no? Ya está en segundo lugar los que son de circulación comunitaria, con un total de 6.263 casos positivos y contactos estrechos de casos confirmados, 7.532. Allá lejos ya quedaron los casos importados, ¿no?, que eran los primeros que se registraron en los primeros días de marzo. Sí, así es. Por otro lado, la justicia ordenó, mediante la jueza Elena Liberatori, a las autoridades porteñas que en 3 días releven las necesidades de cada comedor de la ciudad, oficial o no, a los fines de proceder a incrementar las raciones de comida. También ordenó entregar repelentes de mosquitos por el caso del dengue, en el día que además detectaron 52 casos de coronavirus en 2 geriátricos de Colegiales y San Cristóbal. Una situación bastante compleja también. Y en el marco de lo que suceda estos días, el presidente se va a reunir en las próximas horas con el jefe de gobierno porteño y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque se está evaluando habilitar algunas actividades de muy bajo riesgo si la curva no sube en la semana. Estos próximos días son claves para la definición que vendrá el próximo fin de semana en relación a la postergación de la cuarentena, que se descarta que se postergue, por lo menos en el AMBA, la cuarentena. Se descarta que no, que se interrumpa, ¿no? Va a continuar la cuarentena en el área metropolitana, pero tal vez aparezcan algunas actividades recreativas de muy poca exposición, de muy baja exposición, que se habiliten. Bueno, recordemos que en las últimas semanas veníamos registrando entre 600 y 700 casos por día. Se estuvo manteniendo y bueno, ahora poquito a poco va bajando. Bueno, veremos los anuncios el domingo o antes del domingo, que es el 7, la última fecha que habían indicado desde el Gobierno Nacional para la extensión de la cuarentena. Y obviamente la situación en el resto de las provincias, en el resto del país, se va evaluando, porque es muy distinto el panorama en relación al área metropolitana. Sí, sí, así es. Bueno, después de la tanda vamos a hablar de un tema importante también, que tiene que ver con otra enfermedad, otra epidemia que está siendo bastante importante en esta región y en estos momentos, que es el dengue. Algo que es muy, muy, muy importante prevenir también y tomar todos los recaudos suficientes. Así que vamos a hablar sobre el tema, porque hay una buena noticia en relación a eso. 32 minutos pasaron de las 4 de la tarde. ¿Cómo viene la participación de la consigna del día de la fecha? Hay dos consignas. Sí, hay gente que directamente no está entendiendo ninguna de las dos consignas. Me lo suponía que, ¿no?, iba a suceder al momento de poner, claro, las consignas. Tarjeta amarilla, chicos, por favor, comprensión lectora, no sé. Bueno, no nos pongamos malos tampoco. Consigna número 1. ¿Qué se saquearían, comillas, de primera necesidad, cierro comillas, de, sí, Nueva York? Si eligen esa, nos cuentan qué. Consigna número 2. Hoy es el día del perro. Perro o perra favorito o favorita de series, películas, lo que sea. Si eligen esa, nos cuentan también. Ya tenemos los primeros mensajes. Hay gente que está respondiendo las dos consignas. Muy bien, me encanta, bueno, la gente que responde las dos consignas. Bien. Son los mejores de este planeta. A ver, Nehuen Guzmerotti. Consigna 1. Una licorería. Bien, me llevo alguno de esos whiskies que salen un año de mi trabajo. ¡Qué bien! Sí. Nehuen Guzmerotti, muy buena opción. No, me gusta, se me esa, había... Sí. Ocurrido. Sí, me gusta esa practicidad. Consigna número 2, vagabundo. Era el más piola del pabellón. ¿Cuál era el perro vagabundo? ¿Cuál era vagabundo? ¿De la dama y el vagabundo? No. Puede ser. Buah, no, sí, importa. Juliana Milanesio elige a Betún de los simuladores. Muy buen perro ese, ¿eh? Era familiar de Fatiga, el perro de Casados con Hijos. Mira vos, ¿era familiar? Sí. Mira. Sí, sí, sí. No sé si era hijo, cachorro, una cosa así. Era así. Gran perro Fatiga también, bien, que en paz descanse. Así es. Bueno, Betún, este perro. No, chicos, el de la historia sin fin no es un perro. Ese era un dinosaurio medio raro, ¿no? ¿El perro, no, gigante, largo? ¿Era un perro? Era un perro, sí, claramente. Ay, era toda medio mi vida extraño. Me vi una mentira, porque a mí me re gustaba esa película encima. Bien. Bueno, sigan participando entonces al 11 50 12 35 89. Leí por ahí también que Juliana Milanesio se saquearía al muchacho este que hace tortas. No, nada de cometer... No, trata de personas no, chicos. No, claramente. Tráfico de personas no. No, hay alguno que puso aquí, saquearía un vivero, pone... ¡Epa! Juan Méndez, claro, el tema está todo, claro, el ambiente, sí, le gusta. Acorde, un vivero, ¿te parece? Pero un vivero tal vez en California, que está todo. Pero legal. ¡Ah! Guarda. Usted dice, yo a ese vivero yendo, ¿eh? Claro, ¿viste? Ahí cambia el asunto. Ojo que en el estado de Nueva York no es legal. Claro, estamos hablando de Nueva York, pero me puedo saquear un auto, irme de Nueva York a California, saquear ese vivero y volver. No, pero las autoridades... Bueno, puede ser, sí. Guarda que estamos malinterpretando bien, tal vez las palabras de Juan Patricio Méndez. Claro. No, él dijo un vivero. Un vivero. Tal vez semillas que acá no se consiguen. Un vivero. Fernández Elem dice cosas caras que pueden que pueda revender. Mira, ya está pensando en el negocio. No, chicos, comercio no. Estamos hablando de necesidades para personales. Sí. Celular, un celular. Bueno, dice, también. Ejemplo. Bien, bien. ¿Sabe? Es en Instagram. Elena Cabezas también comenta, consigna uno un dildo. ¿Qué es un dildo? Un consolador. Un consolador, chico, muy bueno. Sí. Que habrá de mucha tecnología que allá no, que acá no hay, ¿no? Y que acá es muy cara. Ah. Allá es barato y acá es muy cara, de la tecnología buena, tecnología de punta. Ah, como los teléfonos, pero claro, los pero consoladores. En cuanto al placer. Y en estas épocas de cuarentena sirve bastante también. No, por supuesto. Así que me parece supuesto. Muy práctica la idea de Elena Cabezas. Muy bien, muy bien. Felicitamos todas las iniciativas. Pueden seguir participando, ¿eh? La gente, si, lo que la consigna número uno dispara un poco más la imaginación, ah, ¿no? Claro, queremos eso, queremos que disparen su imaginación, que huelen un poco. Sí, sí, sí, sí. Porque anoche, vamos a contar una infidencia, sí. Esta consigna surge anoche en el grupo de WhatsApp cuando estábamos repasando cerca de la madrugada Claro. Las principales noticias en los la canales agenda, informativos, claro. Sí. Y ahí surge este disparador cuando vemos saqueándose guitarras Gibson Les Paul, ¿no? Claro, chico, nada, no. Esas cosas. Se me cae el micrófono. Es linda la guitarra, pero bueno, también difícil andar sacándote una guitarra, no da. No es lo mismo saquear el centro de Hudson en Berazategui en el claro. 2001 que en este contexto sí, en Nueva York, ¿no? En New York. Hay diferencias. No, claro. Las necesidades son otras. Sí. Bueno, por ¿bien? Eso que nos cuentan. 36 pasaron de las 4 de la tarde, ya venimos con más. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. ¿Necesitas datos veraces? Vení a la señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19. En la gráfica. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol. Por Radiográfica, FM 89.3. ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parecía? ¿Por qué lo escucharías? Me interesa por las dudas. Por las dudas escuchar. 2 horas de aplausoterapia. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Martes de 22 a 24, ¿bien? Sí, claro que sí. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3, más vivos que nunca. Fin de espacio publicitario. Abramos la boca. Aquí estamos. Recién arranca. Se comunican acá a Radiográfica al 2150-7456. Perfecto. 2150-7456. O al WhatsApp 11-5012-3589. Minutos pasaron de las 4 de la tarde. Hay mucha polémica sobre las consignas del día de hoy. La gente opina, ¿eh? La gente opina, señor. Nos llega un mensaje también al 1150-1235-89. Hola, qué lindo Hola. Que está para saquearse una reserva federal, no, chicos. Pero no entendí Manu, la consigna. Manu, claro, una reserva es complejo. No se puede traer no. hacia aquí. No, claro. Hay que triangularlo con un fondo buitre. Sí, ¿no? Bueno, hablamos con Macri fiscal. De último, un par de caudales para Ezeiza, viste, que nos reciban. ¿No? Acá pone en Nehuen, pone Fujur en alemán, es un dragón blanco de la suerte, que son de los animales más raros de la fantasía. Donde los dragones que. ¿Qué dice acá? ¿Qué? Por favor, ¿qué pone? Donde los dragones de la suerte no se parecen en nada a los dragones corrientes. Ajá. Ah, está hablando del perro de la historia de sin fin. De la historia sin fin. ¿Pero sí. es un perro o es un dragón? Yo toda mi vida pensé que era un dragón. Él dice que es un dragón. Ah, bueno. Para mí es un perro largo. No, toda mi vida pensé que era un dragón. Para mí es el rey de los chihuahuas. No, largo. Yo soñaba con tener ese dragón. Sanchicha, decía, que es suave, que parece. Sí, puede ¿cómo? Ser. Lo que pasa es que el pelo era de mentira, por eso, era, por eso no, parecía bueno, suave. Pero tenía un pelo suave, yo decía que es como lo acariciás, ¿no? Bien, vamos a seguir con las consignas porque está muy, muy divertida, la gente está sí. participando. 39 minutos pasaron de las 4 de la tarde y como les contábamos, se conoció una muy buena noticia desde el INTA porque el INTA generó un biolarvicida para hacer frente al dengue. Vamos a charlar sobre este tema con Diego Sauca, el responsable del laboratorio de insumos bacterianos e investigador del CONICET en el INTA, por supuesto. Buenas tardes, Diego. Te saludan Camila y Mauro aquí en la tarde de Radio Gráfica. Hola, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación para dejarme contar un poquito de qué se trata este desarrollo de INTA. Sí, por favor, contanos. Eso es lo que queremos saber porque vos te imaginarás que aquellos que vemos muy de lejos a las ciencias, por lo menos este tipo de ciencias, no sabemos puntualmente qué es este biolarvicida que han desarrollado. Bueno, contanos. Bueno. Sí, este biolarvicida particularmente es un insecticida biológico que tiene en su formulación una bacteria comúnmente conocida como Bacillus thuringiensis israelensis, ¿sí? Que constituye el principio activo del biolarvicida. Sí. Y esta bacteria se caracteriza por ser específicamente tóxica para larvas de mosquitos y particularmente de larvas de Aedes aegypti, ¿sí? el vector del dengue. La particularidad de este producto es que no afecta, no es tóxico para humanos, no es tóxico para animales y no contamina el ambiente. Incluso no afecta a otros insectos que pueden llegar a ser benéficos, como por ejemplo abejas. Claro, ¿sí? Claro, claro. ¿Y qué posibilidades de comercialización inmediata hay? Bueno, bueno, me das el pie como para mencionar que es importante destacar que el INTA no vende este producto. Claro. Sí, nosotros trabajamos a nivel de laboratorio y hemos desarrollado todo este protocolo de producción de este biolarvicida que está disponible para que el INTA lo licencie a toda aquella institución pública o privada que lo quiera producir y comercializar en caso de que sea así el objetivo. ¿Y de qué forma se utiliza? Sí, la forma de utilización se utiliza, se fumiga, al ser una suspensión líquida este producto, se fumiga sobre los cuerpos de agua donde se desarrollan se pueden llegar a desarrollar las larvas de mosquitos. Sí, las larvas de mosquitos tienen los mosquitos tienen un estadio acuático, sí, el de larva. Y allí es donde uno fumiga el producto. En ese ambiente las larvas de los mosquitos se van a enfrentar al producto, lo van a ingerir y a las pocas horas de su ingestión la larva muere. Y si no tengo larvas, no voy a tener adultos. Los mosquitos adultos son los voladores, los que nos pican. Claro. Y que son los que transmiten la enfermedad. Entonces, si no tenemos las larvas, no va a haber adultos. Entonces, es importante también destacar que este producto no actúa sobre los mosquitos adultos, los que nos pican y son los voladores. Claro, no es tipo un raid, no es que les vamos a tirar con esto y se van a morir, sino es para las larvas. Claro, claro, claro. Ese producto que vos nombrás son insecticidas químicos. Esto es como... podemos decir, en el otro extremo. Si bien los insecticidas químicos, como el que nombrás, sí, cumplen muy bien su función para la cual han sido desarrolladas, puede llegar a traer, si uno lo utiliza mal, puede llegar a producir contaminación. Son tóxicos, básicamente. Puede llegar a ser tóxico si yo lo uso mal, exactamente. En este caso, es un insecticida biológico que es altamente específico, ¿sí? Y también desde el punto de vista ambiental tiene baja persistencia, entonces se va degradando con la radiación